Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín, frente al Ande trabajando, y traspuso las cumbres hacia el sol, confesando los derechos argentinos, en vez de los derechos del tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Acá volvimos, volvimos a reencontrarnos con ustedes después de después de un pequeño impas que tuvimos el día de ayer, pero por lo menos para algunos fue victorioso. Para otros, o sea, otros. Me dio un gusto, hacía mucho tiempo que no me daba un gusto. Y ayer me dio un gusto. Me fui temprano de él. Y se vio el partido. Mi querido Rosario Central. Muy bien. Y encima le fue bien, porque podría haber ido mal encima. Pero no, le fue bien. No fue bien. Todo anduvo bien. Ganamos. Yo no podía. O sea que yo me perdí una final en Central. Justo en esa época, porque. Por culpa de Perón. Sí, por Perón. Porque justo ese día el teniente coronel Gómez, que estaba en ceremonial allá en Olivos, me llamó. Y quería hablar sobre el tema juventud, ¿viste? Pues se llega al Perón y me citó y tuve que ir a. Y ese justo ese día jugaba el Rosario Central la final. Con un solo. Pero perdí. Pero mejor, porque perdimos ese día. Así que. Fue el año, salieron 2-2, pero Newell salió campeón. Sí, salió campeón, sí. Ese día íbamos ganando nosotros. Fue raro ese partido, porque sabe cómo era eso, ¿no? Era Central Newell, en la cancha Rosario Central, local Newell. Sí. Yo me acuerdo que iba a viajar y después, cuando me llamaron que tenían que ir a. Sí, ganaba 2-0 Central y empató. Y empató. Mario Sanabria. Y ese partido me lo perdí por eso. Y esos años Central venía de campeón en campeón. Pero no sé. Pero no, no, no, no se arrepiente. Jamás. Bueno, pero por eso te digo yo, por sacrifiqué muchas cosas. Igual ahora es mucho más fácil, ahora uno a lo mejor se lo pierde. Me quería dar el gusto de ir a verlo. Me quería dar el gusto, bueno, más con el Solboy, ¿sabes qué? ¿Tiene alguna novedad para hoy? No, ¿novedad de qué tipo? No, le digo, ¿pasó algo en el ISPA? ¿Pasó algo bueno o todo River y Boca es? No, Boca y River y Boca. Miren, si yo le tengo que contar todas las cosas que se publican, la verdad. pero fundamentalmente, pero fundamentalmente hay que rascar mucho para encontrar noticias. No, hay que rascar muchísimo, aparte cómo esconden muchas informaciones. Fíjense cómo, con qué poca cosa ya tienen entretenido a todo el mundo. El presidente autoriza, es decir, esto te demuestra que estamos en una dictadura, a jugar con visitantes. ¿Pero cómo? Las reglas las hace, las deshace, hace lo que se le canta el culo. ¿Por qué? Si ante la ley somos todos iguales, ¿por qué yo no tuve derecho a ir a ver ayer un partido y ahora hacen un partido que es muchísimo más peligroso que Central Newell acá en Buenos Aires? Y ellos van a dar las garantías de que se puede jugar. Y dar las garantías de que se puede jugar y que pueden ir los visitantes. ¿Y por qué? Sí, ¿por qué no? Entonces, ¿somos todos igual ante la ley? ¿O es porque detrás de todo esto hay un gran negocio y para engrupir a la gilada, para que la gilada esté discutiendo una semana que lo visitante, que no lo visitante, que este partido, que lo contradice? Este partido va a ser y va a ser olvidado cosas. Pero va a ser mundialmente. Mundialmente es importante. O sea, van a venir periodistas de todo el mundo, lo van a transmitir a todo el mundo, y no quieren dar la imagen de que acá no juegan, no están los visitantes. Que es realmente lo que pasa, porque acá no están los visitantes, no estuvieron ayer ni los locales tuvieron, no había ni locales ni visitantes. Ya hubo un muerto ahí en la avenida 9 de julio, muchachos venían de ver el partido de Boca, se encontraron con un tipo que los provocó, no se sabe por qué, porque el otro estaba prácticamente moribundo, eran dos. No sé si le habrá pegado con un fierro, con la cabeza, lo mató a uno y al otro lo mandó al hospital, todo escoñato. Y no hablamos de Barraca, no hablamos de Doc Sur, no, estamos hablando de acá, Avenida 9 de Julio y Lima. Lima y ¿cómo se llama? Y Perón, por ahí, Lima y Goyen. Acá, en pleno centro. Sí, en pleno centro. Lima, ponele Lima y... No importa donde sea. Y Bartolomé Mitre. A dos o tres cuadras del obelisco. A dos cuadras del obelisco. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no pueden garantizarle la seguridad a nadie. Pero si no se puede garantizar la seguridad de ellos, que cada vez que van se tienen que salir corriendo. Igual usted puede ir armado, vio lo que dijo Bullrich. ¿Qué dijo? Que Bullrich dice que es un país libre, dice que quiere ir armado, que vaya armado. Es. ¿A dónde? ¿A la cancha? No, en general. Quiere ir armado, que vaya armado. Ah, bueno. Estaba media tomada, le agarraron a la salida de un restaurante. Bueno, la cuestión es que siempre tenemos ministros tomados, ¿no? Sí, tuvimos una tomada y ahora tenemos otra tomada. Bueno, sí. Yo quisiera saber, acá está, ¿ves? Acá, y hablando de tomado, acá se lo doy como noticia, ¿ves? La polémica frase de Bullrich sobre el público visitante a la superfinal: el que no arriesga no gana. El que no arriesga no gana, esa es la, ¿y qué? La frase, no pensé que digamos, ¿qué ganamos si vas a la cancha y te cagan matando? ¿Quién arriesgó? ¿Y qué ganás? No, pero es... ellos le pueden garantizar un partido River Boca, si se les ocurre, le garantizan la seguridad. A los del G20 se las recontra garantizan. Sí, ¿por qué te parece? La seguridad. ¿Qué te parece? Ahora en Rosario Central Newell no se atreven. La verdad. O no les sale, o no quieren. ¿O será que los rosarinos tienen bolas? Aparte, antes era una de las mayores fuentes de ganancia del fútbol era la entrada a la cancha. Las canchas llenas dejaban a los clubes llenos de plata. No importa nada. Total, lo subsidiamos después. Si el club entra normal, y el Estado va y subsidia. El Estado somos nosotros. Mientras tanto nos cagamos de hambre. Bueno, yo digo una cosa, cuando se le puede creer al presidente... ¿Te puedo leer esto antes que empieza? Léalo. Porque sale un libro nuevo que se llama Fernando Iglesias, El Perdueli. Con la bandera de Estados Unidos y con la bandera inglesa. Se perdió la palabra Perdueli. Esto en una época se escribió un libro. Ah, pero ¿de quién es el libro? Es de un amigo suyo. Sí. De Diego Macieri. Sí, el libro de Diego Macieri, pero este libro, pero la palabra Perduelli era de un libro que creo de Torres. De José Luis Torres. José Luis Torres, los Perduelis, que eran los traidores a su patria, ¿no? Los que son hoy los Macri, los Iglesias y toda la manga de ratas inmundas estas. Pero hablando de ratas, este rata fina, ¿no? ¿Se le puede creer a un presidente que en un día, de la diferencia de un día para otro, dice todo lo contrario de lo que dijo ayer? ¿O estaba en pedo cuando dijo una cosa y después fresco dijo, se dio cuenta que había dicho pelotudeces? ¿O realmente es un hijo de puta que vive mintiéndole al pueblo? Bueno, lo volvió a hacer esto, porque esto lo... Esto es una de las tantas. Eso, pero lo hizo el otro día cuando a último momento dio marcha atrás entre comillas con el tema del gas, que lo va a pagar el Estado. Pero sí, dio marcha atrás de no te lo cobramos en forma directa, pero en forma indirecta lo pagamos nosotros. Pero hasta hace una hora había dicho que no, que había que pagar lo que vale, cuando se le vino, cuando le dijeron, che, me parece que le estamos errando, dijo, bueno, está bien, entonces lo va a pagar el Estado. No, cuando vio que se le podría, ahí fue que... Acá debe ser lo mismo. Y aparte, acá lo mismo, pero hay cosas peores todavía. Porque también lo hizo, si vos te pones a analizar, aparte de esto de que los impuestos, que es lo que dijo y que después se desdijo, también está lo que vos me comentás, y había que preguntarle, porque el otro día usó como excusa la suba del dólar para aumentar la nafta. Bueno, el dólar bajó, de 40 se fue a 37. 36 también. O 36, ponele. Sí. ¿Y por qué razón aumenta la nafta? 10% bajó el dólar. Sí. Si el otro día aumentó porque el dólar había subido, porque ahora que el dólar bajó, vuelve a aumentar la nafta. Y el barril de petróleo también bajó. Uh-huh. ¿Y por qué aumentó? 7% aumenta. ¿Te das cuenta que acá gobiernan las petroleras, gobiernan Y que este tipo no entiende nada de nada? No, este es un tarado. No es tarado, es un... Pero no entiende nada. Cuando lo apretan, el otro día le hicieron una conferencia de prensa en Río Cuarto, le hicieron tres preguntas, no contestó ninguna y se fue por la rama en toda, diciéndole las frases hechas que dice, pero en realidad tenemos un presidente que es un pusilánime. Y si por eso lo pusieron ahí, porque lo manejan como los títeres. Bueno, ayer Mauricio Macri: tenemos los impuestos más altos del mundo y considero que tienen que ir bajando. Eso lo dijo ayer en Trenquelauquen. Vuelvo a repetir, ayer Mauricio Macri, presidente de los argentinos, si se le puede decir presidente: tenemos los impuestos más altos del mundo y considero que tienen que ir bajando. Por supuesto. Las declaraciones... Hasta ahí íbamos bien. Estaban todos aplaudidas. Todos aplaudieron. Bueno, le duró el aplauso hasta hoy, pero vamos a ver. La declaración del presidente a una radio de Trenquelauquen que se da en medio del debate en el Congreso del presupuesto para 2019. ¿Sabés qué alegría para todos? Que cuando escucharon esto dijeron, bueno, se bajan los impuestos. Se prevé que un fuerte ajuste fiscal y recortes en áreas sensibles. Bueno, hoy parece que le cambiaron el libreto. Para mí le escriben el libreto y dicen, toma, decí esto. Y después se dieron cuenta que no era lo que tenía que decir y se lo cambian. Y como él no entiende lo que lee. Se ha desconvencido a decir todo lo contrario. Hoy Mauricio Macri dice, con cara de amargado y compungido: lamentablemente, para lograr el déficit cero el año que viene, hay que aumentar los impuestos. Los más caros del mundo hay que aumentar. Ayer eran los más caros del mundo, hoy hay que aumentar los más caros del mundo. Nos vamos a quedar con lo que es un cocolín. Vamos a aumentar lo que, o sea, vamos... Perdóname, yo a partir de ahora no voy a decir más el presidente, voy a decir el cocoliche, porque es un cocoliche. Lamentablemente, para lograr, como decía usted, el déficit cero, el año que viene hay que aumentar los impuestos. El presidente Macri defendió la suba de impuestos con el objetivo de equilibrar las cuentas fiscales de la Argentina y construir bases sólidas que le permitan al país, según dijo, crecer durante varios años. En una conferencia de prensa que realizó en Córdoba, esto fue lo que dijo ayer en Río Cuarto, ante una consulta sobre las novedades en materia tributaria, los últimos días, ayer se conocieron cambios en ganancias, por ejemplo, contestó: lamentablemente una parte de lograr el déficit cero el año que viene es el aumento de impuestos y otra parte es con la reducción del gasto. O sea, no puedo gastar y encima me subí lo que tengo... Mi ingreso me va a ocupar más de impuestos y encima me vas a reducir lo que gano. O sea, me estás hundiendo, ¿no? Y ahondó: nosotros tenemos que sentarnos alrededor de una mesa permanentemente. La verdad que lo que dice él textual, como son todos frases hechas, silogismo, lo paso de largo. Porque dice, un desafío que tenemos, presidente, gobernador e intendente, es entender que aquí hubo algo que salió del andarivel de la normalidad, remarcó. Y sí, y la verdad, haberlo votado ahí. Sí, la verdad. Y aparte la deuda. Si hay algo anormal en lo que ellos hicieron, en el endeudamiento feroz que han realizado. Acá no se dan cuenta el pueblo argentino. Este tipo endeudó 3 veces lo que endeudó el proceso en 7 años, 7 en 3 años. Endeudó 3 veces lo que endeudó el proceso. O sea que si lo dejamos 7 años, nos va a dejar en 7 veces lo que endeudó el proceso. Pero si ahora volvió a sacar un préstamo del Banco Mundial. El Banco Mundial presta, total sabe que se la roban ellos. Pero después viene la cobra, ¿no? ¿Vos te crees que te la deja? Y les da para los chicos, les da para esto. A mí, anda a ver cómo están los chicos. A ver qué control hay de que ese dinero que da el Banco Mundial. Eso de dinero que... Son mero asiento contable, hermano. Si esta es la política que usan en África. Nos tienen como africanos. Sí. También se mostró favorable al principio de reciprocidad en materia de política migratoria, que es otro tema que está ahora en la picota. Después usan lo que dice Pichetto, para ponerlos de un lado, y todos los que están en contra de Pichetto para ponerlos de otro. ¿Sabes lo único que falta acá? Que salgan a escribir en las paredes: haga patria, mate a un argentino. Acá no quieren matar, hermano, quieren eliminar totalmente a los argentinos. Sí, puede ser. Es una política devastación. De devastación con nuestra patria. Sí. Ahora después vamos a leer todas las empresas que están cerrando y que se están yendo y que están cerrando sus plantas, no es que... Sí, nos están cerrando plantas de comida, plantas de ropa, o sea, con la cual nos vestimos nosotros, ni hablar de Asindar y todo eso que es soberanía. ¿No? Macri también se mostró favorable, bueno, a esto de la reciprocidad en materia de política migratoria, poniendo como eje que venga gente con vocación de trabajar y protegernos de los que vienen con otras intenciones. Que vengan a trabajar, y no hay trabajo. Bueno, hay que escuchar a Michetti lo que dijo. ¿Lo escuchó Michetti? ¿Cuándo? Explicando. No, no, no. ¿Quién me entiende, Michetti? No. ¿Vos porque vos? Explicando que cada uno tiene que generarse su trabajo. Escucharla a Michetti. Es saber por qué estamos como estamos. Y ella se lo generó, hermano. Ella se lo generó a su trabajo. A su porque vos no servís para generarte tu trabajo. En cambio, ella sí, ¿no? Ella se generó un trabajo. Me acuerdo. Y lo que gana por ese trabajo. Claro, que le encontraron bolsa de plata, se había ganado. Eso que no había llegado todavía, no había jurado. A su lado, la ministra de Seguridad Pública. Parece en Olmedo, ¿te acuerdas? Yo no la toco, póngala acá, pero no la toco. A su lado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estaba al lado de Macri, ¿no? Precisó que es una discusión que deberá retomarse en términos legislativos, pero ambos expresaron claramente favorable que las comunidades extranjeras pueden hacer uso de los servicios de salud, educación, en acuerdo de reciprocidad con los países, apuntando sobre todo a los limítrofes. Tenemos que pagar menos impuestos para que haya más trabajo de calidad a la gente, insistió el presidente, y remarcó que necesitamos gobernantes que hagan cumplir presupuestos con déficit cero, como comprometido, como nos hemos comprometido ahora con la media sanción del diputado, aunque ahora solo es para eliminar el déficit primario. Sí, y vuelve a remarcar Mauricio Macri. 70 años de incumplir los presupuestos nos llevaron a esta situación de pobreza, que antes no existían y venimos retrocediendo por décadas y tenemos una fuerte deuda con el desarrollo del país, dijo. Bueno, en esos 70 años por lo menos hubo 7 que estuvo la última dictadura, que también, entonces tampoco respetaron todo esto y él apoyaba esos gobiernos. El presidente... El negocio que se mandó con esos gobiernos, el padre que nos cargó a nosotros 23 mil millones de dólares sobre el lomo del pueblo argentino, y el padre tenía una porción de eso, ¿eh? Pero aparte habla de respetar los presupuestos. Cuando él se cagó en el presupuesto anterior y este presupuesto. ¿Por qué no hace lo mismo y es un pagador alegre con el tema del correo? ¿Por qué no lo respeta el acuerdo que firmó? No, ahí dijo, volvamos a foja cero, dijo. El presidente aseguró que para saldar esa deuda el punto de partida es un presupuesto equilibrado, una Argentina que se maneja con transparencia y sin corrupción, y una Argentina... Bueno, qué mentiroso que es este muchacho, no quiero ver más. No, te vas a envenenar, después te va a enfriar. En síntesis, un día... a comprar pastillas Palasco y ya no había. En síntesis, un día dijo que tenemos los impuestos más altos del mundo y consideró que tenemos que ir bajándolo, y al otro día dijo, lamentablemente, para lograr el déficit cero el año que viene hay que aumentar los impuestos. Esa es la conclusión. Yo diría que es incoherente, ¿no? Pero hay algo que... Esas noticias están sacadas de La Nación, están sacadas de Infobae, están sacadas de Clarín. Nunca le marcan en lo que dijo un día y lo que dijo en el otro. Ellos le destacan lo que dice, no importa lo que diga. Sí, no importa las contradicciones. No importa. Bueno, pero hay alguien que no es contradictorio. Y hay que reconocerlo. ¿Quién es? El Fondo Monetario. El Fondo Monetario es coherente. Es coherente. Este fondo, el fondo bueno, es coherente. Es bueno. Entonces, y coherente. Es bueno y coherente. Preparen los brasileros, los brazucas, preparen los jubilados brazuca, el hortolano, porque sí, también hay para ellos. Sí. El fondo. El único trabajo que hay, que se va a conseguir, es en la fábrica de vaselina. Ahí va a haber mucho trabajo, sí. El Fondo Monetario Internacional respaldó a Bolsonaro y le pidió que apure la reforma previsional. ¿Se da cuenta que son coherentes? Los tipos a todo el mundo les piden lo mismo. ¿Cómo les molesta que los jubilados ganen plata? No. ¿Cómo les molesta? Les molesta que el jubilado viva, los quieren matar. Les molesta que el jubilado viva más de lo que ellos necesitan que viva. En una palabra, hay que exterminar a los jubilados, ese es el mensaje. Entonces te lo exterminan quitándole los remedios, bajándole... creándoles angustia, buscando que el jubilado viva amargado en lugar de alegre, y después de vez en cuando lo llevan a pasear y para hacérselo bueno, y como de costumbre. Bueno, el organismo internacional afirmó que las propuestas económicas del nuevo presidente van en la dirección adecuada. El Fondo Monetario Internacional mostró su apoyo a las propuestas económicas del presidente electo brasileño, Jair Bolsonaro, y listó a llevar a cabo una reforma fiscal encabezada por un cambio en el sistema de pensiones. La tienen con los jubilados. Por ahora, lo que hemos escuchado de reformas van a la dirección adecuada, apuntó este jueves Krishna Srinivasan, director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Luego de prestar el informe regional sobre Latinoamérica en el Centro de Estudios Diálogo Interamericano. El triunfo del ex militar ha despertado un gran optimismo en los mercados, que en un principio se mostraban escépticos de su candidatura. El cambio de opinión se debió fundamentalmente a la elección de Paulo Guedes como futuro superministro de Economía, que se hará cargo de la cartera de Hacienda, Planificación, Desarrollo e Industria. Fíjate vos, acá yo no estoy ni a favor ni en contra de Bolsonaro, quiero aclararlo, porque alguno va a decir, este es bolsonarista. Pero lo que hizo Bolsonaro, comparado con lo que hizo Macri, fíjate que este superministro que puso tiene economía, hacienda, planificación y desarrollo e industria. 6 ministerios en uno. Este agarró y hizo de un ministerio hizo 9. Primero, después lo eliminó 8. No, que va a eliminar 8, todavía están. Chilo, todos los tipos. Sacó los ministerios básicos del pueblo, que es salud, trabajo. ¿Y qué hizo? Mantuvo todos los ministerios que los creó él. Entonces tenés uno de Hacienda, uno de Economía, y a los que sacó, como a Triaca, le mantiene el sueldo de ministro y pasó a ser secretario. ¿O vos te crees que le bajó el sueldo? Yo creo que no. De formación monetarista, claro, Guedes. No, a nosotros nos baja el sueldo. No, no, a los jubilados no se lo se lo tritura, se no, lo no. A cero. Y vos fijate, esto lo hemos dicho y lo seguimos repitiendo. Hoy el jubilado gana 220, 230 dólares, que bajó un poquito el dólar, 230 dólares. Ganaba 400. ¿Le licuaron o no le licuaron? Sí, es más, lo mismo que hizo con los sueldos de los trabajadores. O sea, todavía no hizo la reforma laboral, que la siguen teniendo en mente, pero por lo menos el trabajador gana muchísimo menos con lo que aumentó el dólar. De formación monetarista, Guedes ha mencionado en múltiples oportunidades que la medida más importante de su gestión será realizar una profunda reforma previsional para pasar a un régimen de capitalización. Prepárense, muchachos, volvemos a las AFJP, por lo menos en Brasil. Allá nunca se usó, ahora lo van a usar. Pero lo que pasa es que lo ponen de prepo las cosas, porque acá también, si uno habla de las AFJP, a lo mejor está el 70% en desacuerdo, pero si la quieren poner, las van a poner igual. ¿Sabes? Ah, sí, porque no importa porque lo que opinemos. No, porque no hay representantes del pueblo. Son representantes de los intereses que le bancan las campañas. Sí, y porque más o menos también, ¿eh? Porque hay cosas que las pasan por el Congreso porque saben que le van a salir favorables. Y las que se saben que no le van a salir favorables las ponen por decreto. Por decreto, sí, bueno, pero los que están ahí representando al pueblo hacen silencio. Convengamos eso. Porque si no, se plantan y eso no sale. Por decreto no puede salir. Pero decime alguna vez que se le plantaron. Ah, plantar, bueno, tampoco se le va a plantar nadie. De formación monetarista, Guedes ha mencionado en múltiples oportunidades que la medida más importante de su gestión será realizar una profunda reforma previsional para pasar a un régimen de capitalización. Justamente el único de los grandes proyectos de Temer que no logró aprobarse en el Congreso. Según Guedes, el régimen de contribución anual causa un déficit que se incrementa cada año como una bola de nieve, pasando, de acuerdo a sus cálculos, de 12.700 millones de dólares en 2018 a 20.300 millones en 2019 y 33.000 millones en 2020. Al mismo tiempo, el referente económico de Bolsonaro propone un gran proceso de privatización de empresas estatales y una reforma arbitraria que simplifique el sistema actual al cobrar un único impuesto federal. Hay una hoja de ruta para Brasil. Esperemos que lleven a cabo una ambiciosa reforma fiscal liderada por la reforma de pensiones, que es la fundamental. Es importante para mantener la sostenibilidad fiscal y la propia sostenibilidad del sistema de pensiones, subrayó Smith Bazán, manifestando su coincidencia con todas las propuestas de Guedes. De esta manera, este sería un caballo brasilero. Exacto. De esta manera, la recomendación un Chicago, de un Chicago Boys. Sí, un monetarista, un caballo cualquiera. Sí, que trabaje para los intereses mundiales. De no esta manera, pobre Brasil, la que le espera. De esta manera, la recomendación de la institución comandada por Christine Lagarde se suma al compromiso establecido en la letra chica del acuerdo con Argentina, donde detalla la necesidad de aprobar una reforma provisional en el año 2019. La tiene con los viejos, este hijo de puta, lo quiere matar a todos. En sus últimas previsiones globales, el mes pasado, el Fondo Monetario Internacional redujo el crecimiento estimado para Brasil a 1.4, en 2018 a 2.4 y en 2019 a 4.1, por debajo de lo calculado en el mes de julio. O sea que esto es regional, esto es a nivel mundial. Sí, o sea, esto. independientemente, lo han intentado hacer en España, que lo van a acercar, en Francia, vos viste el pelote que se llamó Francia. Y acordate que el que lo van a... Y esto a... que escuchen los trabajadores, porque esto es para ustedes más que para el jubilado. El jubilado ya está, ya la tiene. Pero los que se vienen detrás van a laburar hasta los 70 años y cuando se jubilen, a los pocos meses se van a morir porque se van a cagar de hambre. El Banco Mundial aprobó un nuevo préstamo de 950 millones para Argentina. Qué raro, ¿no? Que todos aprueban préstamo a la Argentina. Muy bien. Como en la época de Martínez Jones. Está extraído esto de La Política Online, el portal de Fidanza. El director del Banco Mundial aprobó hoy un nuevo paquete de financiamiento para la Argentina con dos préstamos que suman 950 millones de dólares, que apuntan a reforzar los programas sociales en medio de la recesión. Esto es un préstamo electoralista, un préstamo clientelista, ¿no? Necesitan bajar un poquito de plata para las organizaciones sociales para que estén calmadas y no les voten en contra. El primer préstamo será un desembolso rápido de 500 millones, conocido como financiamiento programático para políticas de desarrollo, para ayudar a cubrir las necesidades presupuestarias del país a fin de impulsar el crecimiento inclusivo a mediano plazo. Mirá cómo te la dibujan, el verso que ponen para decirte que es para clientelismo. Les repito cómo lo enuncian ellos. Es conocido como financiamiento programático para políticas de desarrollo, para ayudar a cubrir las necesidades presupuestarias del país a fin de impulsar el crecimiento inclusivo a mediano plazo. O sea, tirar unos mangos a los pobres para que no molesten. Sí, para tenerlos quietos. El apoyo del organismo internacional busca mejorar el diseño y el alcance de los programas de protección social, así como la expansión de la cobertura universal de salud a fin de reducir la inequidad. Cobertura universal de salud, a eso le llama. Antes era salud pública, ahora es una cobertura universal de salud. A su vez habrá un segundo crédito de 450 millones para el proyecto Protección de Niños y Jóvenes, con el objetivo de llegar a 250.000 niños que aún no están incluidos en los programas de asignaciones familiares, incluido la Asignación Universal por Hijo, la AUH. Además, se buscará simplificar los procesos de verificación de la asistencia a la escuela y a los controles de salud, requisitos necesarios para conservar la condición de beneficiario de la AUH. Fíjate una cosa, que ellos dicen que ese dinero es para la AUH. Sí. Asignación Universal por Hijo. Que se extrae de ANSES. Se extrae de ANSES. Entonces, la plata esta, ¿a dónde va? Si se la está pagando el ANSES eso. ¿Te das cuenta que son unos hijos de puta? ¿Nos mienten, dice usted? No. Nos roban, que es peor, nos roban, ¿no? Aparte... Pero sí. Aparte, ¿quién más paga la Asignación Universal por Hijo? Aparte, vos fijate. Entonces esos préstamos no van a ANSES. Lo están dando para determinadas cosas. Y esas determinadas cosas después van y ellos las pagan con la plata del ANSES y se la quedan ellos. Y aparte hablan de políticas de desarrollo. No están desarrollando nada, están asistenciando. Claro, están haciendo así. Por eso hicieron depender previsión social, ANSES de previsión, ¿a quién? Acción Social. Antes dependía del Ministerio de Trabajo, ahora depende de dónde, de Acción Social. ¿Y qué es Acción Social sino asistencialismo? En estos momentos difíciles, el Banco Mundial ofrece su fuerte apoyo y solidaridad con el país, especialmente a las personas más vulnerables. Esto lo dijo Jorge Familiar, que es vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Este financiamiento apunta a proteger a las familias que más lo necesitan para que no caigan en la pobreza mientras se avanza a sentar las bases que impulsen el crecimiento económico inclusivo y sostenible en el país, agregó. Pensar que esta gente sentada en un escritorio le decide la vida a miles de millones de pobres de todo el mundo. Pero estas políticas las inventaron ellos. Estas son típicas políticas para pueblos del África, para naciones del África. Bueno. De Argentina y Biafra, hoy me parece. Sí, no sé si no está mejor los de Biafra. Se trata de un refuerzo, una línea de financiamiento del Banco Mundial, inició en el 2016 con un préstamo de 600 millones. Esto reforzará un préstamo del 2016, pero estas políticas vienen de hace años, no son de 2016, son de mucho antes. No, vienen hace rato, sí, ¿no? De acuerdo a las autoridades. Ya viene la época del menemismo. De Walde también, y con la manzanera, y con los Kirchner, siguieron. Alfonsín, con la caja de pan, ahí empezó todo, ahí empezó. Cuando se empezaron a caer las chimeneas que había levantado Perón. Esto es mantener la cuestión social para que no explote, pero hasta ahí. Que no levante nadie un pelo más de lo que ellos quieren. Y vos fijate que esta política también está en Estados Unidos, porque cuando comienza ya a haber graves problemas sociales, ¿qué pasa? Invaden un país y entonces reclutan. Entonces se sacan los quilombos de encima y ponen en movimiento la fabricación de armas. Entonces empieza a haber trabajo y empieza a haber menos quilombo. ¿Por qué? Porque una gran porción lo manda a pelear, llámese a Afganistán, llámese a Irak, llámese a cualquier lugar del mundo. Son negros y latinos y los matan. Y se justifican aparte diciendo estamos en guerra, o sea, no podemos hacer... estamos defendiendo la democracia en el mundo. Me cago en la democracia que nos ofrece. Bueno, esto se trata de una línea de financiamiento del Banco Mundial, decía que se inició en el 2016 con un préstamo de 600 millones. De acuerdo a las autoridades, el mismo logró identificar y registrar 1 millón de niños, de los cuales 370.000 se sumaron como nuevos beneficiarios de asignaciones familiares. Este apoyo a la Argentina está enfocado especialmente a los sectores más vulnerables. Llega en el momento crucial para nuestro país y es un claro signo de confianza. ¿Quién dijo eso? Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda. De esta manera, el gobierno de Macri suma un nuevo respaldo de la comunidad internacional, que junto al reciente desembolso por 5.600 millones de dólares del FMI, le otorga una mayor fortaleza a la reserva internacional en plena recesión económica. El objetivo del Banco Mundial va en línea con lo señalado por el vocero del FMI, Jerry Rice, en una reciente conferencia de prensa. Se mostró muy preocupado por la situación social. Me imagino la preocupación, estas personas no duermen pensando en la situación social en la Argentina. Y para amortiguar los efectos recesivos del plan económico, que el propio FMI estima que alcanzará el 2.6% de caída del PBI para este año y el 1.6% para el 2019, Rice indicó que el programa da prioridad a los gastos de asistencia social y los incrementa si la institución social se deteriorase. El financiamiento programático para política de desarrollo es el margen variable reembolsable de 32.5 años y cuenta con un periodo de gracia de 7.5 años, mientras que el financiamiento adicional al proyecto de protección de niños y jóvenes tiene un periodo de gracia de 7 y deberá reembolsarse en el 2050. Mirá los créditos que te dan, 7 años de gracia, devolvémelo en el 2050. ¿Cuánto lo van a cobrar? No, para aparte, de acá al 2050 no va a haber más préstamos, más incentivos. Ellos lo que les interesa es que vos pagues hasta la teta y pagues intereses. Y que pagues intereses y que. Que nunca le llegas a devolver el capital. Que se desarrolle, que siga estando en ese estado de indigencia. Así es lo que. Es una política. Muchachos, la verdad que naturalizamos absolutamente todo. Estaba escuchando el otro día, naturalizamos que un tipo que está denunciado por corrupto del ANSES le pida plata al ANSES para que le pague los abogados y el ANSES se lo aprueba. O sea que con plata de los jubilados los jubilados van a bancar los abogados de un tipo que está denunciado por hacer un defalco contra los jubilados, y nosotros alegremente lo vemos pasar y lo contamos como una noticia. Es lo que hay, un pueblo dormido, indolente y que no sabe su destino. O sea, no hay abogados. Abogados hay. No, digo, pero fíjate, abogados que le provee el Estado de abogados para que lo puedan defender. Pero de pobre y ausente, no hay, que ven acá a la corte y hay. No, él necesita un superabogado y que encima ese superabogado se lo pague el ANSES. Que fue el que estafó, porque en definitiva él estafa la ANSES a través de su gestión. Y la ANSES le dice que sí, o sea que si usted se elige un abogado que le cobra 1 millón de dólares, el ANSES saca 1 millón de dólares, se lo da. Se lo da así como. Bueno, O sea, nos va a volver a desfalcar. Ahí hay un caso donde denuncian a Fourier, porque en sus declaraciones habló del pueblo malvinense. Al hablar del pueblo malvinense, está hablando de un pueblo soberano, porque está hablando de un pueblo. Jorge Fourier, para quien no sabe, es ministro de Relaciones Exteriores, y lo hizo en Gran Bretaña. Ministro de Relaciones Exteriores en Gran Bretaña hace declaración, después dice que no, que lo interpretaron mal, pero la cuestión es que después lo vuelve a repetir. Habla de pueblo, y cuando vos hablas de pueblo, se interpreta que perteneces a una nación. Entonces, si vos perteneces a la nación de Malvinas, ya estás desconociendo, como argentino, que las Malvinas son nuestras y es nuestra soberanía. Bueno, le hacen una denuncia penal. Aparte, el señor que nos tiene, que nosotros depositamos la confianza en él para que Gran Bretaña nos devuelva las islas. Te la va a devolver con este. No, digo. No estoy hablando de él en particular, estoy hablando del de turno. Sí, este es el que nosotros tendríamos que depositar la confianza, pero hay una cosa, para que trabaje para nosotros. Hacen la denuncia. Yo pregunto, ¿es necesario hacer una denuncia? Los jueces no leen los diarios. Los jueces. Los fiscales. No escuchan. No pueden, los fiscales. No pueden actuar de oficio. No pueden actuar de oficio. ¿Te das cuenta que son todos cipayos? Y pasa lo que pasó acá. La causa contra el gobierno por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, escucha bien, la causa contra el gobierno por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue archivada. Se están todos en la joda, hermano, desde los jueces, pasando por la corte, siguiendo por el Congreso. Bueno, vamos a leer lo que la acusación tenía origen en que el jefe de Estado no nosotros consultó. Nos equivocamos, no tendríamos que estar hablando de todo esto, tendríamos que estar hablando de los locales y los visitantes en Boca y Río, todas esas cosas importantes que pasan en el país. No me llena eso. No consultó al Congreso para concretar el préstamo por 57.000 millones de dólares. El fiscal general Germán Boldes desistió de la apelación, otro cretino que cuestionaba todas las medidas del gobierno anterior, pero que ahora, yo me acuerdo aquel viejo dicho de Jesucristo, cuando decía, hipócritas, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Y bueno, estos se tragan el camello, con todos los árabes arriba subidos, porque realmente estos eran los que impolutos y todo lo cuestionaban, pero ahora parece que está todo bien, inclusive la violación constitucional del artículo 75, inciso 7, porque los préstamos internacionales y deudas que se contraen por el artículo 75, inciso F o inciso 7, como quieran ustedes, de la Constitución Nacional, dice claramente que es el Congreso de la Nación, son facultades del Congreso de la Nación las tratativas de la deuda interna y externa de la Nación. Sin embargo, acá el presidente contrae un crédito, firma un convenio con el Fondo Monetario Internacional y no pasa por el Congreso. Eso es ilegal y totalmente inconstitucional. Claro que ha sido para no perder prestigio político, o porque, pero algún día, con un gobierno serio y democrático, esto se puede desconocer. ¿Por qué? Y porque el Congreso de la Nación y la Constitución Nacional dice todo lo contrario de lo que se hizo, y el Fondo Monetario es cómplice de este intento de estafa a la nación argentina desde el momento que no cumplen con los preceptos de la Constitución Nacional. Muy bien, el fiscal general, hablamos de Moldes. ¿Sabe que Moldes editó un libro? Tiene un libro solo publicado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo trabajar para encubrir? No, se llama, son acerca de todas todas las iglesias de Roma. Habla, ¿no? Habla de las iglesias. De todas las iglesias que hay en Roma, y Debe ser muy católico el hombre. Sí. ¿Y sabe quién se lo publicó? ¿Sabe quién se lo editó ese libro? ¿Se lo publicó? No. El diario Clarín. Claro, pero por eso mismo, este hombre debe ser muy católico. Ahora, él, como. Tiene un evangelio muy especial. Sí, sí. Él, como católico, ¿qué es? ¿No sabe que la Constitución dice que el artículo 75 reza que las facultades del Congreso de la Nación son las tratativas de la deuda interna y externa? Y la Iglesia, aparte, promueve la justicia, ¿no? No solamente la justicia divina. Yo tengo entendido que la Iglesia, según San Agustín, es dar a cada cual lo suyo. Y la manda constitucional, que ha sido violada, él como representante de la cosa pública tendría que haber cuestionado esta situación. No pedir que se archive y que no hay. Porque en una parte, y vos fíjate por qué yo siempre digo que hay coincidencia entre la derecha liberal y la izquierda marxista. Dilelo es un hombre, es un juez, que estalló una bomba en su casa que estaban armando en la época en que era guerrillero. Ahora es juez. Y es uno de los que ha sobreseído en varios casos a Mauricio Macri y a este gobierno. Es decir, que hoy es encubridor de las cosas que hace. En la época de Perón, que había un gobierno democrático con el 62% de los votos, él era un guerrillero alzado en arma. Como Patricia Bullrich. Como Patricia Bullrich. ¿Vos te das cuenta que van de la mano? Yo en el libro que escribí no me equivoqué. Ahí están las pruebas, esto es evidencia. La causa contra el gobierno por el acuerdo con el FMI fue archivada. El fiscal general Germán Moldes desistió de la apelación en la denuncia contra el presidente Macri, el jefe de gabinete Marcos Peña y otros miembros del Ejecutivo. La acusación tenía origen en el que el jefe de Estado no consultó al gobierno para concretar el préstamo de 57 mil millones de dólares. Aparte eran 57 mil millones de dólares, ¿para qué lo iba a consultar? No, por un vuelto. Porque lo dice la Constitución. 57 mil, no, o sea, ningún país del mundo en toda la historia nunca pidió este préstamo tan alto. Y yo pregunto, ¿y el Congreso qué dijo ante esto? Algunos por lo menos de la oposición, los escuché decir que traigan el acuerdo a discutirlo acá. Y como las leyes después pierden, porque hay algunos traidores, después no pueden discutir nada. Pero bueno, aparte. Es un acto ilegal de gobierno. A lo mejor alzan la voz porque saben que no le van a dar pelota, qué sé yo, también. Yo no creo en nada. Sí, entonces, ¿para qué carajo los cree ahí robando sueldo? La imputación contra el mandatario por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público a raíz del acuerdo con el Fondo Monetario quedó cerrada luego de que el fiscal general Germán Moldes dejó caer la apelación de archivar la denuncia que habían presentado los dirigentes Claudio Lozano y Jonathan Valdés. Eso. Esta justicia federal está atestada de denuncias y contradenuncias, sin más horizonte aparente que la primera plana del diario de mañana, sostuvo Moldes. Por su parte, el juez federal Julián Ercolini, otro que tiripee, no había hecho lugar a la medida cautelar para suspender el acuerdo con el organismo internacional y Moldes era el último recurso ante la Cámara Federal. Cabe recordar, Dilelo había dicho en sus apelaciones que las ilegalidades e inconstitucionalidades alegadas en una denuncia resultan verosímiles y lógicas. El juez que suele impulsar todas las causas contra el gobierno anterior ya había beneficiado a la actual gestión en varias denuncias en las que no mantuvo los recursos de apelación, como en el caso de los Panama Papers contra Gustavo Arribas y contra Mario Quintana. ¿Te das cuenta? Bueno, hay, así están las cosas. Hay complicidad permanente por parte de lo que se dice justicia. Si eso es justicia. Bueno, vamos a ver. La verdad que acá, cada vez que votamos, en vez de votar un gobierno, nosotros votamos una asociación ilícita. Y sí, la verdad. El gobierno lanzó una guía de conducción de conducción eficiente para mitigar el impacto de la suba de la nafta. Sí, sí, pues, te dicen cómo tenés que ahorrar, no te dicen la vamos a bajar. Sí, pero. O la vamos a poner un precio para que todo el mundo. Le ponemos un poco de agua para que dure más, ¿cómo es? Sí, póngale. ¿Cómo te acordás la leche cuando le metían el coche y después la batí, el agua? Sí. Aclaremos, dijo el Vasco, y le echaba agua a la leche. Aclaremos, dijo el Vasco, y le echaba agua a la nafta. Le van a decir que te eches arena al carburador, así te revienta el auto y no lo usas más, y no usas más nafta. Bueno, se llegó el viernes y con él un nuevo aumento de naftas. A esto, sin embargo, se le agrega un polémico complemento. La Secretaría de Energía publicó una guía de conducción eficiente, o en otras palabras, una serie de consejos para gastar menos combustible. La guía fue realizada desde la Secretaría que encabeza Javier Iguacel. Coincidió de esta manera con una suba de entre 5 y 7% de los precios de los combustibles, y por lo cual se constituye como un conjunto de tips para hacerle frente al fuerte ajuste y la crisis económica. Según el documento apuntado a la conducción de autos livianos, se puede lograr una utilización más eficiente del combustible a partir de la incorporación de nuevas prácticas de manejo por parte de los conductores, es decir, que hay que cambiar la forma de conducir, las modalidades, las comodidades e incluso las rutinas diarias para poder gastar menos nafta. Entre los beneficiarios de esto se destacan el ahorro de energía, combustible, la reducción de costos de mantenimiento, mejor confort y disminución de estrés en la conducción, mayor vida útil del vehículo y un aporte al cuidado del medio ambiente. Para reducir el consumo recomienda distribuir de manera uniforme el peso que se carga en el vehículo y evitar adicionarle peso innecesario, lo cual ilustra con las valijas que suelen usarse cuando uno se va de vacaciones. También propone planificar el viaje y combinar actividades en un solo viaje, ya que ahorra tiempo y dinero. Su economía de combustible es peor cuando el motor está frío que cuando se calienta, por lo tanto varios viajes cortos iniciados desde el arranque en frío pueden utilizar el doble de combustible que un viaje más largo. Me causa gracia lo que están diciendo. No, gastan plata, favor, en esto. Nosotros le pagamos a gente para que haga esto. Sí, para que nos dé estos consejos. Pero estos son, además, no son hijos, son nietos de puta. Sí, chosno. Chosno de puta, sí, sí. Además se recomienda evitar el uso del aire. Te agarran de pelotudo, te toman, dicen, ah, sí, estos están negros de mierda, son todos pelotudos. La moreta, tal, eso. No entienden un carajo. Se recomienda evitar el uso de aire acondicionado en el auto, ¿no? Con velocidades hasta 80 kilómetros es recomendable mantener fresco el habitáculo bajando la ventanilla. A velocidades mayores se sugiere utilizar el aire acondicionado, pero siempre con moderación, expone. Otro consejo es evitar las velocidades excesivas y la aceleración. Sí. O sea, si vos no sacás el auto de tu garage, vas a gastar mucho menos. Vas a gastar menos. Sí, sí, la verdad, unos consejos sabios son estos. Eso te demuestra el nivel intelectual y mental de estos. No, yo personas. Pensaba que estaban en boludeces, pero si están por cosas, para hacer cosas importantes, respetemos. Se nota cómo te enseñan. Son buenos educadores, estos muchachos. Estamos acá con la amiga Sofi del Nido, que nos hace la operación técnica. Estamos con Ciro también, con Ciro que nos está acá trabajando con nosotros. Si hay ruidos extraños, es Ciro que está haciendo algunos arreglos acá en el estudio. Llámenos al 15-24-68-98-74, 15-24-68-98-74. Hoy no vino mi amiga, la finita. No quiso venir. Yo lo veo a estar con su hermano. Anda como los boceadores que van dos cabezazos para uno, cabezazo para el otro. Bueno, Gerardo Morales no solamente se dedica a nombrar a todos sus parientes. Sí. Es decir, es prácticamente repeticiones de parientes nombrados en la función pública de Jujuy. Que no solamente, ¿te acuerdas cuando leímos, acá, cuando leímos la lista, no? Sí. Son parientes y exparientes. Ah, y exparientes, sí. Ay, no me dejen afuera, dijo la ex. Bueno, la cuestión que, en forma reiterativa, Morales ha nombrado a toda su parentela. Pero no solamente eso, no es conforme con eso, lo acusan a Morales de girar cheques sin fondo a comedores de Jujuy. ¿Cómo le va a mandar cheques con fondo si lo necesita a los fondos para pagarle a todos los familiares que nombró? Es lógico que no, que tiene que quitarle fondo a los comedores, porque si no, no puede pagar los sueldos a todos sus parientes. Lástima, ¿no, Morales? Lástima que se sepa, no por otra cosa. Le tendríamos que hacer avisar a esta gente de que los haga circular los cheques, no que los quieran cobrar. Claro, por lo menos que hagan ahorro. Porque dice, que me dejen hacer ahorro para pagar. Con fondo paga cualquiera. El Tribunal de Cuentas de la provincia de Jujuy investiga supuestas irregularidades en el manejo de fondos del Ministerio de Desarrollo Humano. Además, aún sigue en pie el reclamo por la situación de Milagro Salas por parte del Organismo Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos, y por su parte los responsables de comedores comunitarios de la provincia mostraron su preocupación por el creciente número de cheques oficiales que son rebotados por falta de fondos. Son cheques de la gobernación, rebotados por falta de fondos, lo que a su vez genera malestar entre los proveedores locales, según informó el portal de noticias Jujuy al momento. Da mucha bronca que jueguen con el hambre de los chicos. Eso lo dijo José Zurita, que es de los comedores del Movimiento Evita, quien recordó que el presupuesto por chico no supera los 6 pesos por día. ¿No le estarán dando mucho? 6 pesos por día por chico. En ese sentido. ¿Cuánto recibieron, según ellos, ahí para los chicos? ¿De cuántos millones de pesos? De 600 dólares? Millones. 600 millones. Sí. Y le dan 6 pesos por chico. ¿Cuántos años? 50 años pueden alimentar con 600 millones a los chicos de por 6 pesos por día. Bueno, que el gobierno anterior decía que se podía comer por 3 pesos por día. Y hablaban. Y a esto lo aumentaron al doble. 6 pesos por día. En este sentido indicó que los referentes de distintos comedores no estaba el mismo valor de ahora. No, por eso. Estamos hablando de lo mismo. Entonces. En ese sentido indicó que los referentes de distintos comedores están reclamando a la ministra Ada Galfre, rinda cuentas y explique estas irregularidades ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura. ¿Qué pueden explicar? ¿Qué pueden explicar? Claro, cuando vos te dan un cheque sin fondo, ¿qué vas a explicar? Tienes que ir a la justicia y te van a preguntar todo, ¿y dónde queda la justicia? Porque acá no le encuentra nadie. Si alguien me puede decir dónde está la justicia, y vamos y hacemos la denuncia, pero tenemos que saber que esté ahí la justicia. Las indemnizaciones y la venta de inmuebles también pagarán impuesto a la ganancia. La voracidad fiscal es muy grande en la Argentina. Así lo dijo Macri, por eso hay que bajar los impuestos, pero se crean nuevos impuestos. Por decreto, el gobierno modificó el tributo y ahora deberán abonarlos los despedidos y quienes logren vender una vivienda. Mirá a partir de qué monto será. Es grande, ¿no? Es decir, a vos te dejan sin trabajo, te indemnizan y encima tenés que pagar impuesto al despido. Esto se puede llamar impuesto al despido, porque no es a la ganancia, porque vos estás recibiendo una indemnización porque te dejaron sin trabajo, y resulta que tenés que pagar, entre comillas, ganancias por haberte quedado sin trabajo. A través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional modificó el impuesto a las ganancias. A partir de esa modificación, comenzarán a pagar el tributo las indemnizaciones de personas que hayan ocupado cargo directivo o ejecutivos en empresas públicas o privadas. No saben más de dónde robarnos plata. Ya no saben qué inventar. No saben de dónde robarnos. Si vos me decís que las indemnizaciones, no sé, pero es un despido, no es un acuerdo, es un despido. Acá habla de despidos, indemnizaciones sobre despidos. No es alguien que renunció y se va a otro trabajo, sino un tipo que le dijeron, te quedaste sin trabajo y encima de eso tenés que compartir pagando impuestos. Por eso te digo, es un impuesto al despido. Tenés que pagar impuestos por el despido y te quedás sin trabajo, y encima te tenés que pagar al que te despidió. Porque si vamos al caso, el que te despidió, si sos empleado público o de una empresa pública, es el mismo Estado. Es el mismo Estado que fue el que utilizó la perversa forma de dejarte sin trabajo. Las indemnizaciones deberán tributar cuando el despedido haya ocupado un cargo gerencial durante al menos un año, por lo menos un año antes de la desvinculación, y cuya remuneración bruta mensual supere en 15 veces el salario mínimo vital y móvil, que hoy está en 10.700, es decir, alrededor de los 160.500 pesos. Por otra parte, también se suman a la obligación de pagar el impuesto a las ganancias las ventas de inmuebles. La reforma tributaria del gobierno incorporó el impuesto a las ganancias del 15% sobre la renta capital que se genere gracias a la venta de una segunda casa, hecho que queda reglamentado a partir de este decreto. Sin embargo, este cambio solo abarcará a aquellas propiedades que sean adquiridas después del 1 de enero de 2018, sin importar cuándo sean vendidas. Yo lo que están haciendo, la aberración que están haciendo con los parquímetros en Capital Federal, lo llevan a 86.000, creo que hay 2 o 3.000, y lo llevan a 86.000, van a poner parquímetro hasta abajo de la cama. Después te van a poner impuesto al garaje. El que tenga garaje en la casa va a tener que pagar, tributar. O sea, no, ya no saben de dónde sacar plata. O sea, para llevársela. No va a ser para otra cosa. No va a ser para hacer obra ni para... O para hacer vereda. Ahí publiqué hoy un video, los alemanes, las cosas que dicen, de los negociados que se mandaron con esto, que hicieron tanta bambolla con las Olimpiadas de la Juventud. Las Olimpiadas de la Juventud. El intendente de Tonsky se aleja de Cambiemos y dice, la gente no da más. Hablando de Torkins, es el campo de la Pampa Húmeda, es una zona que debería estar privilegiada para este gobierno, este agroexportador, ¿no es cierto? Estoy en Cambiemos, pero así no podemos seguir más. Estamos oprimiendo a la clase media y baja de nuestro país. Así arrancó un duro posteo el intendente de la localidad bonaerense de Torkins, Sergio Bordoni, en el que intenta aclarar que no rompe con el gobierno, pero aún así lanza crítica fulminante contra la gestión de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Duro desde hace tiempo contra la Nación Provincia, Bordoni, que se acercó al macrismo de la mano de la coalición cívica, ahora se queja de que el gobierno había prometido que no habrá más aumento este año, pero ahora seguimos con aumentos en los combustibles que afectan directamente y se trasladan a los alimentos. Pese a que aclaró que no busca sacar los pies del plato, abandonando Cambiemos, pide que entiendan nuestros gobernantes que son muchos los intendentes que piensan como él, aunque pocos se animan a decirlo. Yo lo he dicho donde corresponde, pero no ha sido escuchado, se quejó Bordoni. Qué raro este que es un gobierno de diálogo. Me parece que no lo dijo donde corresponde, entonces. ¿Qué buscó? Destacar que los pueblos del interior son los más castigados por los aumentos. Por favor, piensen en la gente que confió en nosotros y cada vez le alcanza menos para vivir. Y cuando digo vivir, es con lo mínimo indispensable. Reflexionemos antes de que sea demasiado tarde, dijo y pidió, entendamos que la gente no da más. Este intendente le pide peras al olmo. Si te podría analizar las cosas que hemos leído, las contradicciones de Macri, este intendente, ¿qué puede esperar? Diálogo. Y, pero aparte él, bastante tibio. Me voy, pero no me voy. O te vas, o te quedás. Si no, no te hagas el bueno y plantea como que vos no tenés nada que ver, porque vos sos parte de esta mierda a la cual decís que no me quiero ir. Que me voy, pero que no me voy. Sí, los critico, no quiero sacar la paz del plato. Sí, los critico, pero sigo apoyando. Claro. Como hace Melconian. Exacto. Son todos críticos, pero no saco los pies del plato. Entonces, ¿para qué mierda hablar? Quédate la boca. Gente, ¿para qué te sirve? No te hagas el lindo. ¿Para qué te sirve ese plato? Bueno. ¿Para qué te sirve ese plato? Bueno. Crisis industrial. Hacienda despidió a todo el personal de su planta de Rosario. Y son muchos, ¿eh? Conozco a Hacienda. Yo vivía, cuando vivía en Rosario, vivía a unas... Mi colegio quedaba a unas 7 cuadras de Hacienda, por la avenida Ovidio Lagos y Viedma estaba mi colegio, y un poco más para allá, para el lado del puente gallego, donde estaba la fábrica de armas, Fray Luis Beltrán. Ahí entre Fray Luis Beltrán, la fábrica y la calle Vierno, donde estaba mi colegio, unas 6, 7 cuadras para allá, para el lado de la fábrica, estaba Cinda. Vos tenés que ver al mediodía, cuando salía el personal, era un hormiguero de gente, con las motopumas, con, en aquella época, salían las bicicletas, el tranvía 26, mirá si se ve viejo, ¿no? Repleto. Una cosa de loco la cantidad de gente que trabajaba en Hacienda. Bueno, hoy Hacienda echó a todo el personal. Claro, ahora ya no trabajaban tanto porque después tenía razón Caló, ¿eh? Sí, Caló tenía razón. Compañero. Caló es. Aprovechemos a mirarnos hoy la cara, que dentro de un poco tiempo, no sé cuántos de ustedes ya no van a estar aquí porque pertenecer a la UOM. Caló, el secretario general de la UOM, ¿no? En un discurso muy encendido, diciendo, o sea, contándole a la gente que iban a perder el laburo. Sí. No defendiendo el supuesto de trabajo, sino. No, vamos en el lugar de decir, vamos a salir a defender compañeros. Resignadamente dijo, y bueno. No sí, sé cuándo. Le toca, dijo. Que se joda. Bueno, dale. La Unión Obrera Metalúrgica, la UOM, denunció que se trató de una decisión intempestiva y arbitraria. El abogado del gremio es Pablo Serra y adelantó que solicitarán hoy ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe la inmediata reincorporación de los compañeros injustamente despedidos. Nos encontramos con esta noticia desagradable. Nos acaban de informar los trabajadores que cuando llegaron a sus casas se encontraron con los telegramas. El ajuste en planta Rosario había comenzado en noviembre del 2016, cuando eliminó uno de los turnos de laminado y unos 80 empleados decidieron tomar retiros voluntarios. En este momento la empresa fundamentó la eliminación del último turno por la baja de la demanda a cuenta del contexto económico recesivo. El gremio había denunciado la intención de vaciar las instalaciones de Presidente Perón al 7800 durante los procesos de la reducción del personal. En tanto, el diputado provincial Carlos Del Frade afirmó que la empresa, lejos de estar en crisis, facturó durante el 2017 unos 16.053 millones de pesos, ubicándose en el puesto 72 entre las 1.000 empresas que más vendieron en la Argentina. Entre 1.000 en el puesto 72, o sea, entre la primera 75. A razón de 43 millones de pesos diarios facturó, 1.8 millones por hora, y 30.542 por minuto. No parece tener razones para despedir los últimos 15 trabajadores que tenía en Navarro, subrayó. Pero vientos de época. ¿Sabés quiénes fueron prácticamente los que manejaron la empresa Hacienda? Los más destacados, ¿no? Martínez, primero Acevedo, después fue Martínez Dios. Y después fue López Aufrán. López Aufrán. El general López Aufrán. ¿Qué fueron los que le hicieron la rosca a Isabel para voltearla? Porque el representante de Hacienda, de la paritaria metalúrgica, cuando Isabel llama, cuando se produce el rodrigazo, la cama se la hacen entre la UOM y Martínez Dios. Martínez Dios era representante de la industria metalúrgica. La UOM, convengamos que tenía puesto el ministro de Trabajo. Tenía a la Cotorra Otero, ministro de Trabajo. Y en una acordada de ministros se había pactado que no se podía pedir, digamos, el techo de aumento era el 57%. Después podían discutir condiciones de trabajo, todo, pero el aumento, el techo era el 57%, y casi todos los sindicatos, quien más quien menos, habían firmado por eso. Ya estaban casi todas las paritarias, ya habían firmado. Entonces se despacha Esmata y la UOM, qué casualidad. Esmata, empresas internacionales de automotores, y la UOM, Unión Obrera Metalúrgica, con una paritaria que cierran. Secretario General Lorenzo Miguel, los paritarios y representantes de la industria metalúrgica, ¿quién? José Alfredo Martínez Dios. Y se despachan con un aumento del 132%. Sí. Y eso fue el gran quilombo. Y el organismo de control era de la UOM. O sea, era la persona de la UOM, que era el ministro de Trabajo. Que sabía muy bien que había habido una acordada. Y homologó el acuerdo. Y ahí fue donde se armó el quilombo. Y eso fue el principio de la caída de Isabel Perón. Cae Isabel Perón. ¿A quién pone en el Ministerio de Economía? A José Alfredo Martínez. Y bueno, está todo dicho, hermano. Colaboración. Pero después los 90 con Somisa, ¿no tiene algo que ver también Triaca Padre? Por supuesto, fue quien entrega. Él fue el que entregó. O sea, estamos cerrando círculos, ¿no? Hay que cerrar. ¿Y ahora quién es el ministro de Trabajo? Triaca Hijo. Bueno, ministro no, ahora igual, es secretario. Bueno. Lo bajaron. Pero chorea lo mismo, ¿eh? ahora es más fácil. O sea, es más o menos lo mismo. Ahora lo cierran, despiden a todos. ¿Quién es el organismo de control? El hijo de Triaca. El que entregó Somisa. Entonces, bueno, Gravabus despidió a sus 130 empleados en Córdoba. Y seguimos con los despidos y seguimos volteando chimeneas que levantó Perón. No, esperando que alguno de ustedes nos quiera dejar su mensaje. Lo pueden hacer al 15 24 68 98 74. Y nosotros acá lo pasamos al aire. Así empezamos noviembre escuchándolos también a ustedes. Gravaus despidió a sus 130 empleados de Córdoba. La decisión se dio luego de que el gobierno provincial rescindiera el contrato y denunciara a la empresa encargada del grabado de autopartes en la provincia. Gravaus anunció el despido de estos 130 empleados. El gobierno de Córdoba decidió rescindir el contrato y denunciar a la empresa de evasión tributaria por 40 millones de pesos. La firma que estaba encargada del grabado de autopartes en la provincia emitió este jueves telegrama de despido para todo el personal y, de acuerdo a lo que dicen los trabajadores, la compañía será desmembrada. Esta mañana hemos recibido el comunicado que todo el personal de la empresa ha sido desvinculado, lo mismo que pasó, que leíamos el otro día de Canales. Esta es la empresa Canales que despidió a todo el mundo. Actualmente hay 130 empleados de Gravabus que cuentan con otros empleados más que trabajan indirectamente de otras provincias. Eso lo anunció Gastón Basáez, que es encargado administrativo de la empresa. Eso lo dijo al portal Cadena 3. Días atrás, Jorge Sorensen, que es titular de la compañía, negó que su empresa tenga deudas y apuntó contra la provincia por la decisión de rescindir el contrato con la suspensión de sus tareas. Sea como sea, tenga razón el gobierno provincial de Córdoba, tenga razón este hombre Sorensen, que es el titular de la compañía, los que están padeciendo son los 130 empleados que están sin laburo. Lamentablemente, que se quedaron 130 sin familias de Córdoba. Bueno, Magneto también, está... Magneto. ¿Qué le pasa, Magneto? Sin embargo, Magneto anda bien. Magneto le da perfecto, se consiguió todo lo que quería y más. Pero parece que el primer acto de gobierno que hizo este gobierno cuando entró fue derogar la ley de servicio audiovisual. Fíjese, Magneto también se suma a la ola de ajustes. Clarín despide empleados en Bariloche. Bueno, Artear y el grupo Clarín, que es propietario de Canal 6, Radio 6 y del sitio digital Bariloche 2000, comenzó esta semana a despedir a una decena de empleados entre periodistas, operadores y administrativos y proponer retiros voluntarios a otros. El canal, que el grupo compró en el año 2007, tiene una larga historia que se remonta a 1966 con el nacimiento de un canal de cable fundado por gente de la ciudad y, de acuerdo a lo manifestado por el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Bariloche y la Zona Andina, el CITAPREN, hoy queda demostrado que lo que surgió como ámbito para la formación y desarrollo de profesionales, incentivando la conciencia social, ha sido convertido en una simple empresa que basa sus objetivos en los dictados del mercado. El gremio deploró la decisión tomada por la empresa de desvincular por ahora a 10 trabajadores de varios sectores del grupo de medios, que incluye a la afiliada que integra la comisión directiva, por lo cual tiene protección gremial. Denunciaron que en el caso de Canal 6, el plan empresarial comprende la eliminación de la segunda y tercera emisión de noticieros, reduciéndola a una diaria de lunes a viernes, el resumen semanal sabatino, eso lo sacan también, y el programa periodístico de la A a la Z, además de al menos un caso de imposición de cambio de funciones de periodista o a operadora técnica radial. Manifiesta también que existe una sutil, aunque no por eso insignificante, contradicción entre el mensaje emitido y la acción, que con seguridad no pasa inadvertida para la audiencia y para los lectores. En este caso, medios de comunicación que propalan esperanzadoras intereses comunitarios y defensas de los derechos de las más desprotegidos, cuando en los hechos cobran el declamado rojo en los números de sus balances a sus trabajadores. O sea que estas empresas del sur de la provincia de Río Negro, propietarias, ya forman parte de las de los cientos de canales de televisión que tiene el grupo Actear, el grupo Clarín, ya está despidiendo gente. O sea que veo que lo que decía el diputado santafesino, ¿no?, de Asíndar, que decía, no es que da pérdida, decía, esto a lo mejor tampoco les da pérdida, pero quieren ganar más. Pero estamos en tiempos de que la moda, que es ¿cuál el despido? Es el despido. ¿Tenemos algún mensaje? Así lo pasamos. Yo tengo algunos de acá de Facebook, que dice, saluda Enrique Luis Burgi, también Dayana Romero Gianetasio, que siempre nos está escuchando. Fernando Bringas dice, una barbaridad la actitud de los jueces de la causa por el acuerdo por el FMI. Se hace eco de lo que nosotros decíamos de lo que hizo Edon con lo que hizo Molde, ¿no?, que lo cajoneó. Sí, señor. La denuncia que le hicieron. Virginia Laura González dijo, hay que tomar las medidas pertinentes, esto no da para más, dice. ¿Se entiende? Sí, entiendo lo que quiere decir, que habría que tener un poquito más de actitud y ir por ellos de una vez, porque sí, ellos van a ir por nosotros, están yendo por nosotros. Están yendo, no van a ir. Roberto Ponce saluda, Graciela González Gómez Traverso también saluda. Graciela Gómez Traverso está escuchando el programa, le mando un abrazo acá, yo trabajé con ella en Radio El Mundo. Cuando estábamos, precisamente con ella, pero era compañera de otro programa. Ricardo Santa Cruz saluda también, y también está escuchando el amigo Aníbal de Parque Chacabuco. Lo dejó sin trabajo Aníbal de Parque Chacabuco. ¿Cómo? Y ayer no trabajó. Ayer suspendimos la marcha porque había paro. ¿A quién le vamos a ir a putear? Al palomo, dije. Sí. Y ellos no hacían manifestación, como para decir, nos sumamos a su reclamo. Bueno, espero que logren lograr un buen aumento de los judiciales. ¿Sí? O sea, ¿arreglaron? Sí, arreglaron, creo que el 40%, igual que los camioneros y los petroleros. Acá estoy viendo algo que publicó usted, asesinaron a un clérigo pakistaní, Samuel Haq, conocido como el padre de los talibanes. Pero esto va a originar, este crimen va a originar una sangría, un baño de sangre en Afganistán y en Pakistán, en todos lados, porque detrás de esto después va a haber venganza. No te vayas a creer que esto queda ahí, murió, ya se terminó. Ahí la cosa no es como muchos piensan. Qué bárbaro. Muy bien. Afganistán es un pueblo, si bien pobre, pero es un pueblo que fue invadido hasta Alejandro Magno. Alejandro Magno, ya. Y vos sabés que nunca pudieron con ese pueblo. Fue tomado por los rusos, salieron disparando. Pero anteriormente los ingleses también se habían atrevido. ¿Sabés cómo salieron, no? No solamente salieron con la cola entre las piernas, sino que de los que llevaron quedaron muy poquitos, los hicieron pedazos. Y después, bueno, nunca más se metieron con Afganistán. Y muchos dicen que el problema de las Torres Gemelas fue una excusa para invadir, porque saben que los talibanes habían prohibido las plantaciones de amapola, y eso es un negocio muy grande que lo maneja el opio, un negocio muy grande que lo manejan, ya sabemos quiénes. No te olvides que el opio, en algún momento de la historia, hubo una guerra del opio en China para obligar a los dirigentes chinos al consumo del opio. Fue invadido por los ingleses y los británicos para obligar el consumo de opio, porque había habido un Bernardín que había prohibido el consumo del opio y empezó a perseguirlos. Y hubo una guerra, una invasión y una guerra que duró 30 días. Hay una película sobre el tema ese, que le hicieron los norteamericanos. Y bueno, y esa guerra fue para imponerles el opio, que fue la idiotización hasta que apareció Mao Zedong. Y Mao Zedong fue el que, en cierta forma, eliminó eso, aunque ya de nuevo el milagro chino, detrás de eso están los grandes capitales ingleses, como el HSBC, que es un capital inglés, pero ahora es un banco chino. Así que bueno, hay en la geopolítica hay muchas cosas que... Sí, están tan complejas, está complejo el mundo. Igual que la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam fue por el paso obligado de la droga de aquel lado. Y aparte se les para de mano medio Trump, porque Trump no es lo que últimamente venían siendo los presidentes de Estados Unidos, claro, que era un peón más del ajedrez, sino que a lo mejor es un punto negro que le sale, no sé si para bien o para mal, pero se le salió el grano, se le sale de cuadro. Pero dice que hoy hablaban de, no sé si 2,5 millones, no quiero mentir, 2,5 millones, 250,000 puestos de trabajo más ahí en Estados Unidos, desde que está Trump. Sí, no, el tipo está haciendo una política nacionalista que protege lo de él, protege a Estados Unidos. Mientras que anteriormente habrían, pero vos fijate la diferencia, que es lo que yo siempre digo. Acá cuando hablan de competitividad, nosotros tenemos que competir con mano de obra a nivel nuestro, con derechos. Pero ellos te hablan de competitividad y resulta que te hablan la importación a lo que vos fabricás acá con mano de obra de hombres libres. Y ellos te traen para competir una mercadería fabricada, que es lo mismo que fabrica vos, pero con mano de obra esclava. Ellos te van a decir que no, que la esclavitud va a ser mucho, sí. Anda a preguntarle a la esposa del presidente. Por favor. ¿Cómo hacía la ropa de chiqui? Sí. Bueno, hoy es el día de los difuntos, o el día de los muertos, como decía Perón. Perón decía, esto es más viejo que me abren los portones. No, vamos a acordarnos de todos los difuntos y los muertos por la patria, fundamentalmente. Vamos a acordarnos de los 44 que faltan, estos 44... Que todavía no están muertos, muchachos, según el gobierno. Porque sabe que no le querían dar las pensiones a las mujeres. Claro. Porque no sé si se la dieron, Sí. Es para ir a prender los fuegos si no se la dieron. Y todos los que murieron en las guerras de independencia y todos los que murieron por defender a la patria y que fueron asesinados. Los de Malvinas. A pesar de Faurier. Que ya considera a los Kelpers pueblo. Y les va a dar asistencia en los hospitales, y les va a dar que vengan a hacer acá lo que quieran, si total. Yo le aconsejaría a las enfermeras que cada Kelper que entre le metan pero no porque ellos sean argentinos, sino porque nosotros somos Kelpers, cada vez más Kelpers. Sí, ahí está, justo. Lo dijiste la verdad. Bueno, un día como hoy, un 2 de noviembre, nació en Adrogué, en Buenos Aires, un señor que se llamaba Alfredo Di Angeli, que decía en El Colorado. Era un músico de tango, un director de orquesta, un pianista, un compositor también, muy representativo del periodo de la época de oro del tango. Y su orquesta fue una de las más populares en el tango, en el programa de Los Tora Tango Club, si lo habrá escuchado de ese. El programa que duraba 15 minutos y que fue uno de los más populares en la radio argentina. Tuvo varios cantores, como Carlos Dante, Oscar La Roca, exactamente, que le hicieron que... Después venían los Pérez García. Exactamente. Alfredo de Angeli. Eso no lo vivió. No, la verdad que no. Sí, no lo vivió. No. Hoy cumplió año, 1912, o sea que hoy hace 106 años. 106 años. 106 años el nacimiento de Colorado, que murió en el 31 de marzo de 1992. También nació Rogelio Frigerio un día como hoy, pero el abuelo. El abuelo. El abuelo, 1914, o sea, hoy 104 cumpliría aquel señor. Y un día como hoy, en 1944, se vea la fecha, ¿no? Y la fundación, se funda Futbolistas Argentinos Agremiados. El primer secretario fue un arquero de Independiente llamado Fernando Bello, ¿sí? Pero la AFA tardó 5 años en reconocerlo como sindicato, el sindicato que se formó en 1944. Recuerda que en el 48 hubo una huelga grande de futbolistas. Sí, sí, sí, que se fueron muchos jugadores a jugar al exterior. Exactamente, y en el año 49, bueno, pues todo eso, toda esa ebullición sindicales pasaron en el peronismo. En la época de Perón, que al final conseguían los derechos, todos los rubros conseguían sus derechos. Y también hoy cumpliría 70 años Víctor Emilio Galinde, aquel que nació y peleó como boxeador, que fue campeón del mundo y después murió en la banquina, ni siquiera como acompañante de un automovilista, que fue con el auto de Antonio Nito Licevich. Estaban caminando por la al costado de la pista y se lo llevó por delante otro auto y murieron ambos. Eso fue en el año, ya le digo, 80, creo que sí, 26 de octubre de 1980. Yo estaba en la cancha ese día, jugaba Racing y Vélez, y ahí me enteré yo que se había muerto Galinde. Sí. Muy bien, nos vamos, Giovannini. Ya nos vamos. Son los últimos 5 minutos, pero si no tenemos más noticias, ¿qué le vamos a contar? No tenemos más nada, porque hay más. Pero tengo pendiente acá un saludo de acá de un amigo que quiere venir acá a saludar acá al micrófono. Me hizo un poco de quilombo, pero bueno. Un poco. Es chiquito. Un poco. Es chiquito. Le voy a cortar la nariz yo. Y lo perdonamos. Si no tiene casi. Bueno, amigo, saluda a su abuela, a su hermana. Hola, hermana, te mando un beso. Muy bien. Hola, abuela. ¿A la abuela también? Sí. Bueno, a todos le mandamos un beso. El que habla es Ciro, acá el hermano de la locutora que tenemos habitualmente. Ciro. Ciro, tiene nombre de un emperador persa. Exacto. Exacto. Ciro el Grande. Este es Ciro el Chico. Por ahora. Pero igual se ahora, si sigue como ahora. Hoy parecía grande, hoy. Ocupó todo acá el estudio. Bueno, nos vamos, nos reencontramos el lunes. Tengan todos muy buen fin de semana. Y déjeme ver. A ver si pasen bien. Si hay alguno, pasémoslo antes. Si tenemos vamos a ver si tenemos mensaje. Acá si alguien nos dejó mensaje. Pero no me quiere. Pede acá. Acá está. Aquí está. Se me complica con la tecnología. Acá está. Hola Rubén y Jorge. Vuelvo a insistir que hay que sacarle todo y dejarlos en pelota y condenarlos a la pena capital, a los que se fueron y a estas ratas de ahora. Sigan adelante, fuerte abrazo. Viva Perón, carajo. Como siempre, Fernando de Once. También está Felipe Ituzaingó, que nos deja Felipe. ¿Qué consejo de ahorro de combustible esperan de Javier Iguacel, que se mandó un puente a Luján que no podía pasar por Angosto el tren? Ahorrando, usando un auto como el de Pablo Picapiedra, impulsado con tus propios pies. Ese es el ahorro que nos manda. Y también acá la abuela, le contesta a Ciro el mensaje, le te aplaude, te dice así, te manda un corazón como que te quiere. Sí. Así dice tu abuela. ¿Será cierto? Tenés ahora, mucho húmedo. Muy bien. Nos vamos entonces, nos reencontramos el lunes. Gracias. Chao, se despide Ciro. Hola. El lunes vuelve. Chao.